is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 66. Gracias por acompañarnos durante tantas semanas, 66 lógicamente, pero lo que sucede es que al ser un número tan grande ya uno pierde la perspectiva y no son 20, no son 39 o 54 semanas, sino 66, y eso, no sé cuántos serán meses, 15, 17, ya ustedes me ayudarán a contar. Bueno, pero si es que son escuchas habituales del programa, habrán notado que hay algo distinto en mi voz. Estoy un poco resfriado, así que eso va a hacer que hable menos que de costumbre, lo que no necesariamente es malo, porque la idea, como saben, es encontrarnos a escuchar música juntos durante 90 minutos, descubrir cosas, escuchar otras desde una perspectiva nueva, si es que son cosas que no son más cotidianas o más cercanas o usuales. Así que con menos relatos que de costumbre, vamos a tener las canciones de siempre en este programa diverso, quizás con menos temática guitarrera que la que tuvo el anterior programa. Hay muchos retornos, hay también novedades, creo que más novedades que retornos, de hecho. Así que un programa bastante típico dentro de esta falta de moldes que tratamos de mantener en radioactividad. Por cierto, si quieren escuchar cómo es un programa en el que estoy con buena salud y que además típico, podríamos decir, está el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder encontrar todos los programas, los 65 anteriores, para escucharlos en streaming, bajarlos y hacer con ellas lo que quieran. De hecho, también pueden aprovechar para dejar comentarios. Por fin han sido inaugurados los comentarios, gracias a uno de Pablo Lavallén, a quien le mando un gran saludo por ser uno de los escuchas más consuetudinarios de este programa. Y también ustedes pueden aprovecharlo para hacer llegar comentarios, sugerencias, para hacer chanzas absurdas, lo que sea. También pueden usar los links, algo que agradezco como siempre, para compartir el programa con sus amigos o por las redes sociales y demás. Ya sin muchas más vueltas, sin más rodeo, vamos a comenzar con la primera canción de este programa, de un grupo canadiense que debuta en Radioactividad, a pesar de que salían con cierta frecuencia en la música que escuchan todos, que era el programa que hacía con mi hermano hace 7 años en Cochabamba. La banda son The New Pornographers y la canción, uno de sus grandes hits, Sing Me Spanish Techno. Así que vamos con un poco de techno español. Sing Me Spanish Techno de los New Pornographers. We'll be right back. Sing Me Spanish Techno, que acabamos de escuchar, de los New Pornographers. La hemos tomado de su disco de 2005, Twin Cinema, que era su tercero, el que tenía que confirmar lo que surgió como un proyecto fenomenal, que era además el encuentro casi accidental, se perdonan la rima y no intencionada, entre luminarias del indie o del underground canadiense, que fue más romántica el primer disco que sacaron, el 2000 o 2001. Tuvieron un segundo disco un poco menos interesante que el primero, que es Electric Records o Electric Motions, algo así. Y bueno, ese tercero que salía en un momento en el que las grabaciones solistas de los miembros de este colectivo, que era The New Pornographers, habían tenido muy buena aceptación, y el indie rock canadiense estaba experimentando un boom con Arcade Fire a la cabeza y obviamente también Broken Social Scene. ¿Por qué insistimos tanto en el carácter de supergrupo que tenía este colectivo de The New Pornographers? Porque sus tres líderes, si quieren ponerlo de esa forma, eran AC Newman, Nico Case y Dan Bejar de Destroyer. los tres habían tenido carreras relativamente prolíficas, sino exitosas en el under canadiense desde finales de los 90. Y así que como esta reunión de los tres era como el proyecto más grande que estaba teniendo lugar en Canadá en este tiempo. El sonido es muy indie rock canadiense de principios de la década pasada, que también salió desde Toronto y se convirtió, al menos hasta que explotó LCD Sound System y este estilo de revival medio electrónico synth pop, fue el sonido del indie mainstream, pues, si es que vale el oxímoron. Por lo que este recuerdo es importante para más o menos cerrar una microhistoria del indie de la década pasada, porque parecería que ahí sí hay cierta continuidad desde el indie del 2009 para acá, pero lo que ha pasado antes no tanto. Y bueno, el título de esta canción es muy Pavement, también otro vínculo al indie un poquito más antiguo, gracias a ese hermetismo absurdo que tiene, porque qué rayos es el tecno español que quiere que le cante. Es una canción difícil de descifrar, pero aparentemente es sobre estar de gira en Europa, donde tuvieron bastante éxito los grupos canadienses, un poco antes incluso de romperla en Estados Unidos. Lo curioso y delicioso de esta canción es que habla del castigo de la repetición, que está escondido esto en el remate del estribillo, que dice que este es el castigo por escuchar demasiadas veces una misma canción. Y es un problema doble, porque para los músicos que la tocan tienen que tocar cada noche el hit que el público espera, y también para el público, que es el que genera el hit, o sea, que está castigando al músico a través de este aprecio, fama, cariño que generan repitiendo una canción. Algo que probablemente afectaba a los New Pornographers y los empujó a componer esta canción. Desde Twin Cinema han sacado dos discos más, Challenger del 2007, que fue recibido más o menos con mucha menos efusividad que sus tres anteriores, y en el 2010 sacaron un disco que creo que se llama Together, que tiene como unas figuritas dibujadas en un precipicio con nieve o algo así. Y desde entonces han estado en un receso indefinido, ¿no? Que coincide con los cambios en los gustos y modas dentro del indie, que han favorecido de cierto modo los proyectos solistas de los miembros de este gran colectivo, como Neko Case, que ha hecho un grandioso disco este año, Caput de Destroyer, uno de los mejores discos del 2011 también, para la crítica, no tanto para mí, a mí no me gustó tanto. Y así, ¿no? Ha habido esta transición de un sonido que encarnaba a la perfección New Pornographers, al que es difícil ponerle etiquetas, más allá de que es indie rock canadiense de la década pasada, porque tiene trazas de power pop, a pesar de que sus miembros del grupo tenían un background un poco distinto, ¿no? Neko Case venía del country alternativo, Destroyer de unas baladas medio surrealistas, AC Newman de una electrónica lo-fi personalista. Pero aquí se nota otra cosa, como un impulso común que en entrevistas de la época, quizás con algo de humor, decían que querían hacer una banda que sonase como Wings. Y el chiste no era que New Pornographers era la banda solista después de pertenecer a un supergrupo, como sucedía con McCartney y los Beatles, sino al revés, este era un supergrupo en el que estaban integrando solistas al comenzar, ¿no? O sea, como dándole la vuelta a lo que pasó con Wings y los Beatles. Tiene también un sonido con toques de pop radial setentero, Use It, que está en este disco de Fleetwood Mac. Hay otras que suenan a Electric Light Orchestra, a los Kings setenteros. Y bueno, queda ahí estos al menos primeros tres discos, más Romantic, el Electric no sé qué y Twin Cinema, para recordar o conocer un indie que puso los cimientos para lo que hoy es ya una moda para los que se autodenominan, sin un poco de vergüenza en la cara, hipsters. Vamos ahora con otra banda de guitarras, también precursora de mucho de lo que hoy se llama indie, pero que fue aplastada por las monolecturas de la historia, aunque empiezo a sonar como un profesor marxista de historia. Mejor vamos con The Wedding Present y Brassneck. Así que a continuación, Brassneck de The Wedding Present. Please go whenever you prefer to send me. it both ways. I know you don't bother, are you? So I'm not going to argue, but you won't object. Keep writing to me. Just don't forget. Teníamos a los Wedding Present con Brassneck de su disco Bizarro del 89, el segundo de la banda, en el que mantenían su estilo de guitarras tocadas salvajemente rápido, con canciones que titulaban con una sola palabra y letras emocionales pero inteligentes. No estoy diciendo que sea una contradicción, pero tenían, bueno, mejor quizás ese es su rasgo definitorio más relevante. David Gedge, que es el guitarrista y vocalista de la banda, es un gran relator de las cuitas emocionales adolescentes, yo diría que al menos al nivel de Morrissey, quizás sin la pompa y afectación de Moss, que además con una banda indie guitarrera por detrás, por lo que a mí me gustan mucho más los Widows, que es el apodo que tienen los Wedding Present que los Smiths. Sí, he dicho que prefiero a Wedding Present que los Smiths, y espero que esta Brassneck haya servido un poco como prueba o introducción de por qué podría ser cierto esto. Acá en Brassneck, David Gedge dice en voz alta las cosas que se le vienen a la cabeza camino a una discusión con su novia, o hablando por teléfono con la misma novia, podría ser. Es una de sus canciones más exitosas y conocidas, parte debido a que en Estados Unidos se lanzó como su primer single en un remix hecho por Steve Albini. Hay que pensar que además a principios de los 90 Steve Albini era quizás lo más cercano a un Rey Midas del rock alternativo, así que es por eso la canción más conocida, con Kennedy y quizás Corduroy o Sulk. Lo más conocido en Estados Unidos de estos originadores del rock indie británico. Luego colaborarían con Albini en un disco del 91, creo que es el Sea Monsters, que también es buenísimo, y que junto con George Best son la trilogía fundamental de este grupo, y que van a pasar, o vamos a pasar en el programa, espero que no dentro de muchas semanas. Bueno, un poco Bizarro, su segundo disco tuvo una recepción tibia, la gente pensaba que era más de lo mismo, más de lo mismo quiero decir respecto a su álbum debut, George Best, aunque en realidad tenía un poco menos de ese sonido jungle pop, menos C86, con un toque más duro de guitarras que florecería en Sea Monsters. No es una crítica ni mucho menos, pero aquí en Bizarro casi todas las canciones suenan a What Goes On de la Velvet. Y Take That es la versión Sister Ray de esta canción, What Goes On. Una canción que casi paso en el programa, pero al durar 9 minutos sin justificarlo, preferí irme con el hit que era Brassneck. Sin embargo, lo más notorio siguen siendo las letras. David Gedge cuenta un poco en una entrevista, tal vez jocosamente, que en esta época muchas de sus ex lo llamaban y le decían, ¿por qué has compuesto esta canción sobre mí? Y aunque él les decía que no, luego se fue dando cuenta que, incluso si era mentira, si es que no había escrito la canción sobre la que le estaba llamando hace un momento, si le decía que sí, se lo tomaban muy bien, de hecho se sentían halagadas, así que empezó a decirle a la gente que sí, aunque era mentira que había compuesto las canciones sobre ellas. En los últimos años, bueno, Wedding Present siguen activos, tuvieron un parón a finales de los 90, durante casi toda la década pasada en realidad. David Gesh tenía otro grupo que ahora no recuerdo el nombre, pero volvieron y han estado en giras interminables, celebrando los 15, 20 años de sus lanzamientos. Yo los vi cuando tocaron completo Bizarro, justamente, y Sea Monsters, y probablemente sigan así hasta llegar al 2032, en el que se cumplirán 20 años de su último disco, Valentina, que no estaba tan mal, pero obviamente ya da un poco de cosita escuchar a un señor casi cincuentón escribiendo canciones de amor melodramático como las que hacían en sus primeros años los Widows. Una banda que John Peel amó y que promocionó hasta el cansancio. John Peel, uno de los héroes de este programa y al lugar que aspiramos llegar y robarle el puesto en la BBC. O no, por lo menos estar al aire tanto tiempo como él. Hablando de bandas legendarias amigas de John Peel, aquí hay otra banda legendaria inglesa muy querida por el inglés que vuelve después de 25 semanas, creo, al programa. Son The Fall con la canción Middlemass, así que vamos con The Fall y Middlemass a continuación. Holy States. The woman never got in here. The woman. Acabamos de escuchar a The Fall con Middle Mass del EP The Slates del 81, uno de los mejores documentos de la primera etapa quasi-punk de The Fall. Y ahí teníamos en su máximo esplendor al gran cascarrabias inglés que es Marky Smith, y que aquí combinaba al menos tres de sus temas favoritos: el fútbol, uno, atacar la clase media, otro, y la historia, el tercero. Vamos recapitulando. Marky Smith es fan del Manchester City, o lo era al menos antes de que se lo compren el equipo los jeques árabes. Ha salido varias veces comentando partidos y dándoles consejos a la selección inglesa. Hay videos graciosísimos en internet, en YouTube, donde parece que no está demasiado sobrio Marky Smith. El segundo punto, desde una visión o desde una perspectiva política, la clase media es despreciable y peligrosa por esa paranoia que siente por proteger sus privilegios de clase adquiridos y hacerlo a toda costa, por lo que su comportamiento resulta acomodaticio, reaccionario en general, sin lograr una capacidad de comprometerse políticamente, pues esta masa odia correr riesgos. Y eso es lo que escuchamos aquí, ya en la primera línea de la canción, que dice que el mal no está en los extremos, sino en las masas. De ahí lo de Middle Mass. Y bueno, la historia, ahí tenemos algo bastante obvio, las referencias a la Wehrmacht y cómo los ingleses los lograron mantener fuera de la isla. También un guiño al patriotismo, o patrioterismo mejor, de las clases medias británicas. Y aparte de todo esto, la canción es un ataque al compañero de banda Mark Riley, que creo que era guitarrista de The Fall esta época, que le dijo a Marky Smith que era un viejo misántropo de mierda y que se molestó y obviamente se vengó grabando una canción sobre eso. En lo sonoro es una canción típicamente The Fall, con ese sonido tan difícil de describir pero que uno reconoce al instante cuando lo escucha, destartalado pero compacto, contundente, con canciones de dos acordes que son hipnóticas y aparentemente complejas, ¿no? Que tienen así como una característica poliédrica, a pesar que son dos putos acordes tocados ni siquiera muy rápido, ¿no? Son como guitarras siendo maltratadas, del ala más guitarrera del post-punk, aunque hay alguna canción como Leave the Capital que están en este disco que son un poquito Joy Division-esca, lo que no es malo porque casi contemporáneo, si no anterior, de Fall a Joy Division. Y también se nota en esta canción la influencia que tuvo la forma de componer de Marky Smith sobre muchos de sus fans. En primer lugar, Steven Malmsteen, pero también otros como Julian Cope, que dijo una frase interesantísima, que era que Slates, este EP donde hemos tomado la canción Middle Mass, es la clase de cosa que uno pondría en una cápsula espacial para que los marcianos o las civilizaciones del futuro entiendan lo que era The Fall y por qué era una banda emocionante y de las más importantes en la historia del rock contemporáneo en Inglaterra. Y bueno, antes de que me siga fallando la voz, vamos con otra banda histórica pero mucho menos conocida que The Fall, aunque sí que tuvo influencia en muchas de las bandas y grupos que idolatran a Marky Smith. Se trata de Cro-Magnon y la canción es Caledonia, así que vamos con Caledonia de Cro-Magnon ahora. Caledonia de Cro-Magnon, que es la canción que acabamos de escuchar, está en el disco Orgasm del 69. Y nos muestra que había hippies que tomaban un poco de raticida con su LSD también. Así que, y entre ellos está el dúo central de este grupo, que eran Austin Grasmere y Brian Elliott. Esta canción, uno podría hasta los primeros 30 segundos que empieza normal sospechar que es un experimento hippie más, hasta que arranca esa apisonadora y percusiva con la voz completamente gritada pero mezclada de tal forma que parece el resto de un grito, es decir, lo que podrías hacer luego de quedarte afónico por haber gritado 5 horas sin parar, no es un alarido, si es que me dejo entender. La gaita esa que aparece quizás sea un facilismo por ser un drone molesto, ¿no? Es uno de los instrumentos más odiados, creo, por el común de la humanidad, esto de la gaita. Pero en realidad es un elemento tonal importante porque en la canción hablan de la batalla de Caledonia, ¿no? La describe la letra. Así que era necesario incorporar un elemento tonal, un color escocés. Cro-Magnon era, decíamos, un dúo, pero en realidad estos eran los únicos dos miembros fijos. El resto de los colaboradores en la grabación de este único disco de la banda eran gente que vivía en una comuna hippie y que no tenía ningún tipo de entrenamiento musical y que simplemente eran invitados al estudio para grabar lo que quisieran o lo que vagamente les instruían estos dos músicos que hicieran. Esta canción también tomó cierta fama debido a que se la empezó a vender como el origen de la música industrial, aunque suena más bien a un heavy metal tribal antes que nada. Esto pasó a el 2000, 2005, creo que hubo una, en ese lapso, un reissue de este disco del 69 en CD. Decían, no, esto es la música industrial antes del industrial. Y bueno, puede ser, hay canciones en el disco que sí recuerdan a Throbbing Gristle y cosas así, pero también nos muestra que para la música industrial hay una línea del tiempo muy extensa que, si vamos a admitir que incluye bandas que nos gustan poco, pues habría que pensar que ha pasado lo mismo en otros géneros. Por ejemplo, el glam degeneró de David Bowie o los New York Dolls a Marilyn Manson. El industrial de Noi Bauten y Throbbing Gristle a Nine Inch Nails. Y el ambient de Brian Eno a Enya. O sea que el hecho de que Enya y Trent Reznor hayan nacido el mismo día confirma los paralelos que existen entre estas dos personalidades. Bueno, el punto es que más que pegarle a Trent Reznor, que es algo que me gusta hacer, que no puedo hacer en persona porque es un tipo hipermusculoso que podría matarme con un brazo fácilmente. Pero bueno, el punto era que la banda Cro-Magnon son en realidad primitivistas, como lo eran The Gods, The Fuchs, Red Crayola, The Monks incluso, varios de los cuales son contemporáneos de la segunda mitad de los 60s y estaban en el mismo sello que Cro-Magnon, que era ESPK Records, que era una casa de free jazz visionario en el que estaban Albert Taylor, Sun Ra, Ornette Coleman, Pharoah Sanders y un etcétera muy largo. Y es un disco este, Cave Rock es el título que le pusieron al reissue en CD. El LP se llama Orgasm. Este disco es mucho más interesante que ese gimmick o ángulo que le pusieron, ¿no?, de la música industrial. Hay una canción que se llama Ritual Feast of the Libido, que es proto no wave, pero también tiene como un toque así de vanguardia sesentera, bien contracultural, con esa especie de primal screams del vocalista. Organic Sundown es una percusión ritual serialista muy de la época, muy de Steve Reich. Fantasy explora el pastiche, así tiene esa onda medio de los Mothers of Invention y Frank Zappa más loquitos. Un collage sonoro un tanto tosco si consideramos que habían experimentos contemporáneos más logrados, quizás en un ámbito un poco más académico, pero igual. Tienen también en este disco algunas cosas más folky, onda Pearls Before Swine, que también están en su mismo sello. Pero lo impresionante es cómo se anticipan a bandas de los 80, están dos décadas adelantados. Por ejemplo, se escucha a Sev o a los Swans ochenteros, o DNA o Teenage Jesus and the Jerks, en cosas como Todd's Scribe, que es una canción que está en este disco también. Y ese rock cavernario con improvisaciones percusivas y formales es, creo, realmente lo que permitiría trascender este disco, más que una premonición de ciertos estilos más tecno-industrial metaleros del futuro. Lo que sí es que es una escucha que todos los que sean un poco curiosos de la música más excéntrica o exploradora o exploratoria, quiero decir, de los finales de los 60s, pues tienen aquí una interesante carnada. Seguimos nosotros con músicos adelantados a su tiempo que hacían cosas, sin embargo, harto primitivas, como son Louis y Bebe Baron, que esta pareja que nos va a traer a continuación una canción que es parte del soundtrack de la película Forbidden Planet, y la canción se titula Love at the Swimming Hole. Así que vamos con Love at the Swimming Hole de Louis y Bebe Baron. Thank you. si eso le sonaba a un Dalek o a una película de ciencia ficción de los 50, es porque es el soundtrack de una banda, soundtrack o la banda sonora de una película de ciencia ficción de los 50. Puntualmente Forbidden Planet, el planeta prohibido del 56, que hasta donde se sepa es el primer soundtrack completamente electrónico de alguna película de los estudios grandes de Hollywood. Esto porque no se podría hacer la afirmación contando todas las producciones indie. Hay quien dice que una peli Spellbound, creo que es de Hitchcock, que usaba mucho el theremin, podría disputarle este título, pero en todo caso, además del theremin, tenía instrumentos acústicos, así que no era un soundtrack puramente electrónico como es el caso de Forbidden Planet. Fue tal la revolución que, para evitar problemas con el sindicato de músicos de Hollywood, decidieron llamarle a esto no música, sino tonalidades electrónicas. Así que no era el soundtrack, sino eran los casi efectos especiales que habían provisto Louis Bebe Baron. Esta pareja, que no eran unos técnicos de efectos especiales X, habían trabajado ya con John Cage, habían sido sus operarios en muchas grabaciones de los 50 en las que trabajó con cintas Cage. Grabaron con Aldous Huxley, con Maya Deren. Eran parte fija de la escena beatnik del Greenwich Village, así que no eran unos X, ¿no? Y además eran norteamericanos a pesar del nombre francés. Yo durante mucho tiempo pensé que eran franceses, ¿no? Por lo de Louis y Bebe, no son nombres muy anglosajones. Y en realidad eran músicos con formación y experiencia en esto, a pesar de que se movían en un mundo más ingenieril, podríamos decir, al componer, por ejemplo, para cintas y con instrumentos electromagnéticos que eran prototipos. Trabajaban en colaboración estrecha con 3M, con laboratorios del MIT. Seguían el trabajo de Norbert Wiener, que iba sobre comunicación cibernética entre animales y máquinas. Hay un pequeño malentendido, además básico, de lo que significa cibernética. Cibernética en realidad es como la ciencia que estudia un método que va hacia un fin, o sea, una especie de ¿cómo puedo explicarlo? Pero no tiene nada que ver con robots, eso era lo que me iba. De que uno puede ser cibernético con cualquier tipo de organismo que apunta hacia un fin. Así que estaban dentro de esa especie de campo entre científico, técnico, artístico, que ahora los DJs, si no piensan, diría qué rayos hace esta gente con batas blancas cortando cintas electromagnéticas en un laboratorio, ¿no? Donde está mi Molly, fiesta, DJ, ¿no? O sea, y ese fue el origen de la música electrónica. En un principio no estaban tan convencidos de que lo que hicieran fuera arte. De hecho, Louis y Bebe Baron trabajaban más como ingenieros de audio, grababan audiobooks y sonidos, efectos especiales de alguna forma. Hasta que John Cage se los dijo, le dijo, bueno, pero esto es tan música como lo que yo hago procesando cintas. Y desde ahí fue que comenzaron a ganar un poco de caché artístico y trabajar ya no solo en proyectos cinematográficos, sino en obras que consideraban ellos ya creativas. Es interesante notar cuál es su método. No era que usaban circuitos que ya existían, sino que construían una especie de, ellos llamaban formas de vida bajas, que en realidad eran circuitos nuevos que hacían un sonido típico o característico para cierta parte de la película, que tenía una voz propia, ¿no? Un patrón sonoro característico. Así que de esa forma lograban que cada parte de la película tuviese un sonido identificable y además imposible de replicar, y que hasta cierto punto mantuviese alejado el factor humano. No era un instrumento que podías tocarlo y replicar el sonido con ciertos matices luego, sino que sonaba solo. Y lo hacía de la forma en la que, sí, bueno, lo habías programado tú, pero la forma en la que el flujo de los electrones y qué sé yo, otros elementos físicos intervenían. Y en esto es interesante notar que durante los 50s el futuro era eléctrico, por eso los sonidos del futuro, de las naves espaciales, de los marcianos y demás, tenían osciladores, efectos magnéticos, eco, jugaban con cintas electromagnéticas. De ahí que escuchemos música como esta, ¿no? Como la de El Planeta Prohibido. En los 80 el futuro comenzó a cambiar, ya era analógico, bueno, seguía siendo analógico, quiero decir, pero hablaba ya de circuitos integrados más desarrollados, de robótica, ordenadores, y eso lo podemos ver en cualquier película de ciencia ficción ochentera. En los 90s, y esto ya quizás lo hemos vivido más cerca, se hablaba de una realidad virtual, que yo creo que se ha confirmado, pero no en la forma en la que se nos mostraba. No estoy ahora yo con unos, ni ustedes, con unas gafotas y unos guantes ahí haciendo pases de baile en el vacío, sino que estamos compartiendo una interacción virtual de una, con una interfaz muy, muy tenue, muy intuitiva, ¿no? Que es el ordenador o el móvil o donde sea que estén escuchando esto. Lo que sí es que ahora no sabemos cómo será el futuro, ¿no? Porque el futuro de cierta forma ha quedado atrás y no lo podemos enunciar, sino lo que tenemos es una especie de presente radical que hace imposible que pensemos cómo va a ser, qué sé yo, la Tierra dentro de 50 años. Bueno, pero nada, antes de seguirme extendiendo con cosas que no tienen nada que ver con la música, o hablando del futuro, vamos mejor con una banda inglesa de esas desconocidas, pero que suenan muy bien y que suelen aparecer en este programa. Le toca el turno a Low Life con la canción Hollow God. Así que vamos con Low Life y Hollow God. Hello Gat, no sé exactamente cómo se pronuncia bien, de Low Life que acabamos de escuchar, está en su disco Diminuendo del 87, un nombre un poquito boludo, pero que no le quita majestuosidad a las canciones post-punk, medio góticas, darky que están en este LP. Y Low Life era un supergrupo que al principio te suena una mala imitación de Joy Division, pero mientras más los vas escuchando aparecen otros matices y además que hacer una mímesis de Joy Division no es tan fácil como parece. Y bueno, vivían bajo la alargada sombra de New Order y de Joy Division, aunque en algunas canciones de este disco Diminuendo se escuchan pasajes vocales que recuerdan un poco a Cocteau Twins, pero cantado por un hombre. Quizás no en esa canción que hemos escuchado, Hello God, pero sí está en el disco y acá sí suena algo, es un poco a Ceremony, ¿no? De New Order. Bueno, no tienes mucho donde perderte si es que a tu banda le pones el nombre de un disco de New Order, no Low Life, el grupo se llama Low Life por eso. Esta canción debo admitir yo que la robé del Facebook de Dani Morales, que escucha el programa de vez en cuando, así que gracias, y admito la fane. Y son unos escoceses que estuvieron activos entre finales de los 80 y el 97. Sufrieron la maldición de ser la banda mascota del hermano de Robin Guthrie, Guthrie de Cocteau Twins. Creo que se llama Brian, que fue su manager, dueño del sello donde sacaban sus trabajos, les daba ideas, etc. Y quizás por eso es que los medios y un poco también las disqueras, la gente del show business, era algo reticente a darle más cuerda a la banda, ¿no? Era como que socaparle un poco los caprichos al hermanito del tipo de Cocteau Twins. En realidad este grupo era parte de un colectivo creativo un poco grande que estaba basado en Grunge Mode, que es de donde salen los Cocteau Twins, este pueblo o ciudad, no sé exactamente. Y tienen como precursor un grupo que se llama Dead Neighbors, donde formaba parte el vocalista de este grupo, que tiraba un poco más hacia el psychobilly de los Cramps, pero que luego cuando se unió al grupo Will Heggie, que es el primer bajista de los Cocteau Twins y que había salido de gira con una orquesta Maneuvers in the Dark, con Dead Can Dance, se unió a los Dead Neighbors, cambiaron su sonido y su nombre y se convirtieron en Low Life, un grupo más darky, más post-punk antes que psychobilly. Y su momento de mayor visibilidad y contextura artística coincide con este Diminuendo. Sin embargo, ninguna disquera, ni indie, ni major, ni nada los quería, como ya decíamos antes. Y aunque que tuvieron algo de cariño crítico, no consiguieron capitalizarlo y terminaron, a pesar de que fueron perseverantes casi una década después de Diminuendo, se separaron en 97. Y ya hoy ni siquiera se pueden reunir porque su cantante Greg Lawrenson murió hace un par de años, en 2011 creo. Estaban tratando de hacer un documental sobre la banda, pero me parece que faltó dinero para... Me río, pero es realmente triste. Pero me parece que faltó dinero, quería decir, para financiarlo, ¿no? No sé si hicieron un Kickstarter, tal vez fue antes de que existiera esta posibilidad de crowdfunding. En todo caso, queda la discografía relativamente fácil de encontrar en internet. Está en Spotify completa y varias cosas en YouTube, y se puede bajar también. De su Slow Life, para los amantes y fetichistas del post-punk que probablemente escuchan el programa. Y nosotros ya vamos cerrando el programa con algo que suena un poco post-punk, pero también a cantautor indie español de los 2000s y que literalmente habla sobre el futuro. Son el grupo Ornamento y Delito, que nos traen la canción El Futuro. Así que vamos con El Futuro de Ornamento y Delito. ¿Dónde está ella? Ya lo sabe. Se fue. Todos se han ido. Todo es silencio. Todo ha sido extirpado, profesor Borah. Una obra maestra de cirugía. Sin dolor, sin convulsiones, sin hemorragia. Aquí todo está tranquilo. Envidiosa pareja de mi edad que pasea por el arenal de Palma caminan sin hablar. Un año de casados, aunque ya salían juntos en la facultad, esperaron pacientes su momento. La juventud pasada, justo recién pasada, enfrente el resto del tiempo. El camino allanado, todo atado y bien atado, sin improvisar. No les gusta improvisar. Envidio a ese viudo alemán que pasea solo por el arenal. Le pregunto y seguro que me dirá. Tirando, pero la verdad es que se le ve fenomenal, aceptado, sereno su destino. Su tiempo ya pasado, justo recién pasado, el resto es tiempo de regalo. El camino llamado, todo atado y bien atado, sin improvisar. No les gusta improvisar. Thank you. la maestra de cirugía, profesor. ¿Y a qué pena se me condena? ¿A qué pena? No sé, supongo que a la de siempre. ¿La de siempre? Sí, la soledad. ¿La soledad? Claro, la soledad. ¿Y no habrá gracia para mí? No me pregunte, yo de eso no sé nada. Acabamos de escuchar a Ornamento y Delito con El Futuro, esa canción que abre con y cierra con un sample de Fresas Salvajes de Bergman. Y el disco donde hemos tomado la canción se llama Adorno, del 2010, y comienza con otro sample cinéfilo que en este caso corresponde a una peli de Fritz Lang, Furia, creo que es en castellano. Y bueno, la canción a primera escucha nos recordará un punto Nacho Vegas en la voz y a lo mejor en las estrategias compositivas de un observador un tanto voyeur que comienza a confrontar su conflicto interno con lo que está viendo a su alrededor. Por ejemplo, está ahí la contraposición de una pareja joven que tiene un futuro tan perfectamente planeado con paciencia y detalle, pero que no lo disfrutan y se sienten realmente en libertad. Y esto se enfrenta con un señor viudo alemán al que parece que le va fenomenal, ¿no? Porque ya ha aceptado que su tiempo pasó y que lo que le queda en adelante es un regalo o un tiempo de descuento para el que sería ridículo hacer cualquier tipo de plan. Y esto explica el link ese que trazan con Fresas Salvajes, que es justamente... Y bueno, no creo que sean spoilers, pero les cuento un poquito la película. Es de un doctor, un médico que se está jubilando. Es el profesor Borg, al que habla en el principio de la canción, en ese sample. Y le están dando un doctorado honoris causa en la Universidad de Lund, donde estudió. Y la película muestra el viaje desde su ciudad hasta Lund, en auto con su nuera, que está embarazada, y van recogiendo... viajeros, ¿no? Que hacen dedo. Y en eso, entre las interacciones con esos viajeros y un poco el paisaje, el profesor Borg empieza a recordar pedazos de su vida, su infancia, su novia, tiene algunos sueños un poco raros también, pero en el fondo el viaje es literalmente el viaje que experimenta el profesor Borg a aceptar su mortalidad y aceptar que está viejo y hacer las paces con su vida y los errores que ha cometido. Y los momentos de felicidad que también ha tenido, que de hecho de ahí viene el título ese de Fresas Salvajes, ¿no? Que es como modismo en los países daneses, o nórdicos, mejor dicho, sobre una felicidad perfecta, idílica, del pasado. Y sí, bueno, está en YouTube completa la película, así es que tienen curiosidad de ver cómo va la cosa, ¿no? Y la canción de Ornamento y Delito es un grupo que se caracteriza por ser muy politizado y oscuro, parte de una generación radicalizada, en una palabra, en España, que sufre un desengaño y un desencanto que ya se plasma en esta canción, en el que el estribillo dice que el futuro está escrito en los libros de seguros, ¿no? Que la banca decide hasta un punto que no sé si es incomprensible en Bolivia, al menos... en el equivalente de la clase media, yo creo. ¿Cuán controlado puede estar tu camino vital por estas instituciones, ¿no? También se dice que Ornamento y Delito son los indies españoles más y mejor leídos, lo que no necesariamente quiere decir nada, pero... it is what it is. Yo los conocí en el 2010 con su disco Rompecabezas, no, Rompecabezas de Moda y Perfección Moral, que es muy bueno, con canciones como Cocaína o El Madrid de los Austrias, Policía. Tiene algo menos de mordida que este Adorno, que es el disco donde hemos tomado el futuro, lo que quizás se entiende porque es una recopilación de lanzamientos pasados en Limbo Star. Entre sus influencias reconocen a Javier Corcovado, que es el padre del under oscuro español, un poeta y músico noise que usa mucho imágenes abyectas de ese desarraigo urbano que un poco también se encuentra en las letras de estos Ornamento y Delito. Una banda de un nombre muy libresco además, porque Ornamento y Delito es un seminal ensayo del arquitecto modernista Adolf Loos. Y el disco Adorno, pues yo soy más de Benjamin, pero bueno, ya saben quién es Adorno, ¿no? Así que con esa nota muy de alta cultura cerramos este nuestro programa 66. Gracias por escucharnos y aguantar las tonterías que digo, los malos chistes, mis diatribas de profesor comunista y el resfrío y todo lo demás también. Si quieren escuchar un programa típico, tienen el blog reactividadshow.blogspot.com. Espero la próxima semana ya estar con la garganta a tono y mejores chistes para seguirnos encontrando aquí durante 90 minutos para compartir música. Gracias también no solo por escuchar y espero que disfrutar con las canciones lo mismo que yo, sino también por compartir el programa con sus amigos, dejar comentarios, sugerencias y todas esas cosas que son nuestro combustible para convertirnos en lo más cercano a un programa de John Peel que haya en estilo podcast. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.